no respondes. Estoy pensando que vas a hacérmelo otra vez. Salgo a buscarte y te encuentro en la situación. Estás con alguien y pum, directo al corazón. Te gusta ensuciarte solo por un revolcón. Ay, qué atrevido sos. Te llamé y me dijiste que no. Y me duele tanto, cabrón. Yo no lo puedo entender. Me estás odiando otra vez. Te llamé y me dijiste que no. Y me duele tanto, cabrón. Yo no lo puedo entender. Me estás odiando otra vez. Pero no volvés. Te estoy llamando, pero el WhatsApp no respondes. Estoy pensando que vas a hacérmelo otra vez. Salgo a buscarte y te encuentro en la situación. Estás con alguien y pum, directo al corazón. Te gusta ensuciarte solo por un revolcón.